En el muro de la escuela vive una chinche. Miren esa chinche cómo baila. En el muro de la escuela vive una chinche. En el muro de la escuela vive una chinche. En el muro de la escuela vive una chinche. Miren esa chinche. En el muro de la escuela vive una chinche.